de cómo Beba se hizo de las manos de Perón. Este fue el primer robo extremo de Beba. Aquí ya se comenzó a ver que Beba planeaba muy bien y se preparaba durante bastante tiempo para que todo saliera a la perfección. Lo que tiene de diferente esta violación de cuerpos humanos de Beba es que es la única vez que lo hace con un cuerpo muerto. Algunos especialistas lo atribuyen a que, al ser el primero, prefirió un cuerpo muerto para simplificar. Otros aseguran que robó las partes de un cuerpo muerto debido a la importancia del cadáver. Estamos hablando de las manos del expresidente Juan Domingo Perón. Para lograr esta profanación de la tumba, Beba se unió a una logia masónica durante 2 años, ocupándose de hacer alarde de su habilidad con el cuerpo.